quienes hemos conocido expedientes de periodistas asesinados, es ver, caray, si hay algo que remotamente lo ligara a alguna actividad oscura. Por fortuna, a las primeras de cambio, tuvimos claro no solamente que no, sino que además sus asesinos dejaron un aviso advirtiendo a los periodistas de La Laguna que así podrían terminar, y no había el menor indicio de que hubiera habido ningún acto que lo implicara en ninguna cosa. Yo creo que hay un empate real entre lo que periodísticamente y también administrativamente yo pude averiguar con lo que dijo la autoridad. Y para digamos, tranquilidad de muchos, de mí empezando desde luego, y sobre todo de su familia, los asesinos fueron atrapados y están confesos. Y ratificaron lo que decía el cartel. Ahora, la muerte, como todas, es una desgracia, pero me da mucho gusto que el caso de Liceo Barrón no esté ni remotamente salpicado de una sospecha sobre su comportamiento, sobre su actuación. Estas muertes son, en sí, son una sin razón. O sea, no puedes explicarte, o sea, no le puedes encontrar una razón lógica, que diga, bueno, fue por tal o cual cosa. Pero era en especial, digo, lo tenían, por así decirlo, lo tenían ya en alguna suerte de lista quienes lo mataron, o los sicarios del cártel, o era especialmente incómodo por los temas que estaba tratando, o, pues por muy feo que suene, estaba en el mal momento, en el mal momento. Y me suena más a eso, porque en todas las plazas, y tú lo sabes, Jorge, no necesariamente hay un solo reportero cubriendo permanentemente cierto tipo de actividades, y en especial en lo que tiene que ver con la cobertura de este capítulo terrible para el periodismo, que es el de la narcoviolencia, pues a veces necesitas tener en movimiento a más de un reportero. Él ciertamente cubría asuntos de esa naturaleza, pero eran más bien exactamente de nota roja, no eran de notas de delincuencia organizada, digamos la mayor cantidad de lo que trabajó, y era un tipo que no tuvo, como sí ocurre en muchos otros casos de periodistas asesinados, en que hay versiones, testimonios, indicios, chismes, inclusive así sean solo chismes, de alguna liga. Yo tengo muy presente el caso de un infortunado periodista que murió en Tamaulipas y que tenía, por cierto, además de su trabajo como periodista, trabajaba en la parte de recepción de denuncias, digamos, ciudadanas en la policía. Y eso lo vi inclusive con la Fiscalía para Periodistas y todo, en el expediente parecía que además pasaba información a eso que le llaman los malosos. Hay otros casos en que los implican los propios asesinos, dicen por esto, por lo otro. Historias que en realidad bien a bien nunca sabremos, ¿no? Porque nuestra chamba está limitada a lo que podemos verificar. En el caso de Liceo Barrón, con mucho gusto digo, como también ocurrió con otro compañero camarógrafo que después, como un año y pico, fue secuestrado y por fortuna liberado porque ya había un operativo policíaco pisándoles los talones a los secuestradores, en que no tuvieron nada que ver con algo que a mí me hiciera pensar que anduvieran malos pasos. Y sí hubo correspondencia, pues así lo resumiría, entre lo que dijo la autoridad y lo que nosotros corroboramos, y que a mí me tocó, inclusive yendo consigo a Torreón, constatar ahí en el, digamos, en el medio periodístico de La Laguna. No sé, por desgracia, más de lo que estoy diciendo, pero sí hubo un empate, sin duda, claro, diáfano, entre la investigación policial y la averiguación periodística. y siempre pues las procuradurías y las policías tienen más posibilidades que un reportero de averiguar cosas. Bueno, a veces los reporteros se las ganan. Oye, en este caso y el del secuestro de los otros dos reporteros, ¿qué, más allá de qué enseñanza les dejó, qué es lo que les dejó en claro? ¿Tú estás de acuerdo en lo que alguna vez escribió Ciro a raíz precisamente de un secuestro, de una privación de libertad de uno de sus reporteros en Reynosa, que en esa zona del país el periodismo ya pasó a mejor vida? Yo creo que el periodismo está pasando por una crisis que tiene que ver con algo muy concreto, que es el riesgo de correr un destino fatal, terrible, terrible. Hay descuartizamientos de personas vivas, hay amenazas a la familia, a los hijos, y han ocurrido cumplimientos de esas amenazas, que es explicable que en esa zona sea muy delicada, en esas áreas que están muy localizadas, partes de Tamaulipas, o que ha estado Tamaulipas, algunas partes de Coahuila, algunas partes de Nuevo León, en que por supuesto que el trabajo periodístico se ha inhibido. Es una desgracia, digamos, para la libertad de información y de opinión, pero es muy explicable que eso esté ocurriendo. Y yo creo, dicho sea de paso, que el papel de los periodistas no es morir a lo pendejo. Creo que bajo cualquier hipótesis es mejor, como diría el Che Guevara, a propósito de quienes hacían la revolución y lo escriben Guerra de Guerrillas, un pequeño manual de guerrilla, él decía, el primer deber de un revolucionario es sobrevivir. Y yo creo que el que haya o hubiera periodistas que se propongan algo así como denunciar o acabar, más bien, combatir a los narcodelincuentes, a los narcoviolentos, pues es simplemente el suicidio. Es decir, ¿para qué? No es su función. Para eso están las autoridades a las que se les paga, y que quienes asumen esas responsabilidades pues corren todos los riesgos. Lo lamento, ojalá les paguen bien, estén asegurados, todos los que están ahí. Por desgracia no es así. Pero para cada tarea hay gente, ¿no? Llevo las cosas al extremo. Si hubiera una amenaza específica y cierta sobre el trabajo que se realiza aquí en Milenio, pues yo creo que yo vendería tacos, también puedes vivir. Si se trata de